ahora échale la culpa al diablo, hace, dicen. Mantiene rato sin tiempo. Dicen que los ruidos silencian tu color interior. Dicen que el cemento no tiene dueño ni sueño. Dicen por las cosas bellas que vine a buscar. Yo no me conformo a poco, tan solo un poco de vos, un poco de vos. También ese soy yo, el de tu interior. Estábamos escuchando Échale la culpa al diablo. Muchas gracias por venir. ¿Cómo le va? Bueno, bien, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Gracias por invitarnos. Sabés que una vez al mes, de la mano de Alejandro, tratamos de invitar a músicos callejeros para ir conociendo y también poder compartir toda esa música tan linda que uno, por suerte, en la ciudad babilónica del señor Bigotín puede encontrar. A veces es más difícil, sí, ustedes nos contarán mejor. A veces corriendo, como... Pero bueno, un poco y un poco, ¿no? Como se dice. ¿Tu nombre? Así Gabriel. Gabriel. Paula. Che, ¿dónde tocan ustedes? ¿Tienen un lugar fijo? Bueno, nosotros generalmente estamos moviéndonos en la ciudad. Nos gusta, bueno, somos más activos, ¿no? No nos gusta quedarnos plantados, tomamos colectivos, muchos colectivos. Uh-huh. Hicimos muchos choferes amigos, bueno, estamos invitados a asados. ¿Sí? Socialmente estamos muy bien considerados. Hay una guitarrista, músicos. Hay una cofradía, digamos, ahí de bondileros buena onda músicos, o bondileros músicos, porque buena onda sí, son, digamos. Sí, aparte otra. Nos tocó en varias oportunidades una buena anécdota que estábamos tocando otro balsecito con Paula, estamos tocando un vals, o este mismo, y se levanta un señor de bastón, un señor de unos 70 y pico de años. Me voy entonces, yo sé la letra y lo sé cantar. Bueno, cántelo. Se levantó y lo cantó con nosotros. Es algo, ¿sabés qué? Muy, es algo muy llamativo. Que, es algo que me parece que se perdió, es algo que todavía nuestros adultos mayores conservan, eso de la memoria. Uh-huh. Así como te cantan una canción, por ahí te recitan media hora de Martín Fierro, por decir Martín Fierro, pero de un montón de otras cosas, ¿no? Que antes... Sí, sí, sí. Es que a veces estamos en la era de la comunicación, pero se confunde a veces el otro tipo de que nos falta de comunicación, que es el boca a boca, ¿no? El diálogo, que está muy bueno eso, porque nos crea otro tipo de inquietud interior, ¿no? Y aparte nos hace ver al otro. Uh-huh. Hablamos y miramos al otro y vemos que él. Y ahí nos vamos pasando las cosas, que es lo más lindo. Y la interpretación, porque viste, cuando ¿seguro? Se te levanta y te van a decir algo, me imagino que este señor no es que lo recitó, sino que también te lo... No, no, lo cantó, pero con todo su amor, y la verdad que se puso muy contento. Bueno, y la gente empezó a aplaudirlo a él. Ya quedamos nosotros, claro, ¿viste? Claro. Éramos los músicos de este señor. Che, y buena onda entonces en la calle, dentro de todos los colectivos, ¿existe ese lugar en el bondi? Sí, tenemos un 50%, hay veces que estamos 20, 25 minutos ahí con Paula mirándonos hasta que nos deja algún alma solidaria, se suba, muchachos. También, sí. También pasa que mientras esperamos, por ahí estamos ensayando un tema y por ahí viene gente y se acerca, nos dejan la gorra o cosas así. Sí, y me imagino que el disco también, esto que nos han también entregado acá, nos vamos a quedarlo, así lo podemos seguir compartiendo. Por supuesto. Este disco también en la calle le sirve por alguien, se engancha y lo ve. Claro, y también lo tenemos un espectáculo con Echarle la Culpa al Diablo, que ya es mucho más integral, tiene, bueno, digamos, una música popular latinoamericana, más que nada, y tiene un gustito social bastante importante, que está, es lo que, bueno, nos interesa. Está bueno aclarar, entonces, lo que escuchamos anteriormente, esta canción es grabada con... Sí, grabada por el grupo, hecha por el grupo mismo, y con una connotación de, bueno, lo que uno ve con el cemento, ¿no? Hablando del cemento, de este lugar tan furioso, ¿no? De la ciudad de la furia, como decía Gustavo. El tema es tan fuerte que, bueno, queremos reflejar lo que es la parte social, lo que nos importa a nosotros en cuanto a la persona, cómo se siente acá adentro, ¿no? Y cómo a veces estamos desprotegidos y, bueno, nos tenemos que cuidar entre nosotros. Bien, sí, porque hay mucho eso, sobre todo en la calle, ¿no? Me imagino que a ustedes le debe pasar, que es una cuestión energética súper importante. Si uno está medio con el pie izquierdo, más vale no te cruces con nadie en la calle, ni con un perrito, porque claro, te va a ladrar. Te muerde. Si uno está con buena onda, hasta el bondilero, el tachero. Sí, bueno, sí, hoy sí. Le estamos tirando buena onda al bondilero, pero casi nos chocan a Anita, nuestra coordinadora de aire, pobre, vino hoy toda... te pasa eso también, estás como alienado en el bondi, y sí, qué bueno que a veces uno diga, sí, te abre la puerta y te deja hacer tu arte, ¿no? Y te deja contar tu historia. Mirá, nos decía otra vez otro muchacho también conocido nuestro de la calle, que nos fuimos haciendo amigos, que él decía, se pierden un buen momento a veces. Claro. Porque no es solo el hecho de ir y trabajar de la gorra, como bueno, que está bueno, está muy bueno, pero también es pasar un buen momento, porque hay gente que dice, una señora nos paró hoy, ay, ustedes me hacen, dice, recordar tantas cosas, me hacen pasar tan lindos momentos. Y realmente tocamos nosotros porque estamos pasando la gorra, pero la señora nos ve y nos llama. O sea, nosotros estamos haciendo un circuito generalmente muy parecido todos los días. Claro. Y mucha gente se nos acerca, como decía Paula recién, para saludarnos, para decirnos muy lindo, chicos, los vamos a llamar. Y bueno, ya es una... Y después está este espejo de época, si se quiere, que están los chicos muy jovencitos con estos super teléfonos con una potencia y... Y en el colectivo también lo usan como... No usan auriculares ya casi, y está como esa cosa del ruido ahí. Del ruido, sí. Y es complicado, a veces nosotros, bueno... En realidad estamos todos metidos en eso, yo reconozco que también. Y a veces yo también trabajo en el subte a la tarde en la línea A y veo así todos super celulares, como una desconexión total del mundo. La idea es tratar, generalmente nosotros tratamos de concentrar un poco la atención, y esa atención se crea un clima o un microclima dentro del colectivo donde todo el mundo está atento a eso y se siente mucho mejor, y vos ves que están como liberados de un montón de cosas. Que nos pasa a nosotros, les pasa a ellos, es una ida y vuelta, ¿no? Claro, claro. Es muy lindo, qué sé yo, es lo que... Hasta hace poco yo había trabajado, bueno, hace un tiempo, estuve trabajando en una empresa como todos, ¿viste? Y estaba, como le decía Paula, alterado, mal de los nervios, mal enfocado. Todo mal. Y ahora, bueno, estaré más cansado, con menos plata, pero está liberada la cabeza. La cabeza, estamos ahí. Qué bueno, qué bueno. ¿Podemos compartir una canción? Estamos ahí con la guitarra. Dale. En el regazo. ¿Y eso es una flauta traversa? Flauta traversa. Muy bien. Bueno, vamos a hacer algo por lo que las señoras del barrio nos siguen. Vamos a hacer un lindo valsecito. ¿Cómo es, Pauli? Bajo un cielo de estrellas. Y ahí empieza. Thank you. muchas gracias. Bueno. Qué bonito. Y este es un valsecito muy, muy porteño. Y bueno, te imaginas que tiene más años que, que media ciudad. ¿Y cómo ustedes, cómo es esta salida hacia la calle? ¿Ustedes se encuentran como resolviendo algo de la economía diaria y lo de la banda va por otro lado? Claro, mira, generalmente nos propusimos esto también porque creemos que también hay otra forma de vivir, ¿no? Uh-huh. Otra forma de vivir, no solamente metido en una fábrica, en una empresa, donde hay otras cuestiones que tallan y bueno, la vida se te transforma a veces en un periodo bastante oscuro, ¿no? Entonces la cabeza nuestra, creemos que de esta forma se nos abre más, conocemos mucha más gente, muy bueno, aparte muy copada como ustedes, y bueno, que creemos que es otra forma de vida, que nos libera de un montón de cosas, del estrés, de vivir mucho mejor y bueno, de pensar también no solamente en el tema musical, sino que ya estamos pensando en huertas, ya estamos pensando en otro tipo de cosas un poco más avanzadas, ¿no? En cuanto a la forma de vida. Incluso hemos estado en otros trabajos y nos han echado porque por ahí no tienen que ver con nuestra personalidad. Bueno, eso está difícil trabajar en relación de dependencia, ¿no? Sí. Claro, sí, sí. Se complica. Sí, hay toda una escalerita donde tenés que cumplir ciertas reglas y que, bueno, el señor que manda todo ahí es bueno, es hermoso, es todo lindo y la familia de él también. No es así. Y cuando decidieron ir a la calle, se juntaron y dijeron, bueno, hagamos esta serie de canciones que nos gustan a nosotros, pero aparte pueden llegar a ser reconocibles para el transeúnte. Claro, generalmente lo que creíamos, bueno, teníamos un par de temas de folclore, que también ahora vamos a tocar algunos. Después me dice Paula, che, tengo unos valsecitos, mirá, tengo un tanguito, tengo esto, tengo lo otro. Bueno, vamos armando, a ver qué sale. Y armamos algo que nos creemos que es muy, bueno, más popular, conocido. Y que en algunos casos, como este vals, a mucha gente que tiene una muy buena edad, les abre otras cosas, ¿no? Y los pone bien, digamos. Eso es lo que nos pareció. Qué lindo. Bueno, vamos a seguir escuchándolos entonces. Dale. Así aprovechamos que están con sus instrumentos y que tenemos muchas ganas de escucharlos. Vamos a hacer ahora, ¿seguimos con el tanguito? ¿Hacemos danzarín? ¿Vamos con un tanguito? Vamos. Ahí va. Escuchándolo mientras uno se prepara para el fin de semana. Qué lindo poder escucharlo. Bienvenido, Ale, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo va? Acercate al fogón como puedas, no sé si hay una silla. Sí, ahí. Sí, acá. Che, Ale, qué lindo dúo callejero que nos has traído. La verdad, que colegas de lujo, y eso es lo que queremos mostrar, lo que pasa en las calles, en los subtes, en los trenes, en los colectivos. que uno puede ocasionalmente y accidentalmente encontrarse con el arte de esta forma, y por eso estamos tan seguros de defender esto. Lo venimos haciendo, queremos difundirlo porque es muy lindo que muchos lo escuchen, ¿no? Que llegue al oído de muchos. Y que no esté prohibido, que no sea un, por lo menos que claro, no haya una dificultad. Claro. Tampoco estamos mangueando nada, ¿no? No, no, justamente el otro día en la reunión de la Comisión de Cultura que fuimos de vuelta a pedir a denunciar que sigue cajoneado el proyecto de ley, le decíamos justamente eso, aclarando que nuestra actitud es que seamos absolutamente independientes, no estamos pidiendo ni subsidios, ni ser empleados del gobierno de la ciudad, ni mucho menos, es decir, simplemente que se respete el artículo 32 de la Constitución de la ciudad y que la cultura esté alcanzable como un derecho en calles, colectivos, trenes y buses, ¿no? Uh-huh. Ale, sabés que estuvimos agitando bastante lo de Feeling the Street, ¿querés explicar en un minutito, sí, de nuevo? Porque... Muy rápido y breve, pasamos a algunos de los artistas ambulantes de Argentina a la segunda etapa. Uh-huh. La segunda etapa consiste en que se consiguió una presa selección de 40 tipos, de 40 artistas, y bueno, y hay que, digamos, pueden entrar en mi muro Alejandro Cabrera Britos o en el muro de la música en la calle No es Delito, ahí cliquear el enlace Feeling the Street y van a aparecer 6 círculos. En esos círculos hay que ir agregando por las columnas que aparecen abajo diferentes músicos. Le pedimos que, bueno, que me agreguen a mí, Alejandro Cabrera Britos, y a 5 músicos más, ¿no? Por ejemplo, al saxofón Bochi, que es un compañero de Jamaicaderos, para poder viajar el 12 de junio, a ver si podemos llegar a juntar la cantidad de puntaje para poder hacerlo, ¿no? Bien, bien. Bueno, estamos en eso, estamos agitando. Después, por otro lado, también sabemos que el 3 de junio hay algo del emergente. Sí, se van a estar presentando ustedes con Echarle la Culpa al Diablo. Sí, exactamente, ¿no? El grupo completo ahora. Muy bueno. Grupo dentro completo. Del marco de defensa del arte callejero. Sí, sí. Que ahí sí, el emergente sí. Prestó su lugar o se copó y ya es el segundo o la tercera vez, ¿no? Sí, podemos dar la dirección. Sí, por favor. Gallo 333 Abasto. Abasto. Miércoles 3 de junio a las 24 horas. Bien, 24. Bien. La casa amiga ahí del emergente, le mandamos un saludo. Esto es a las 12 de la noche, entonces dice. A las 12 de la noche, a las 12 de la noche. Perfecto. Ahí ya con la banda que estuvimos completa, escuchando. Ahí va a estar Echarle la Culpa al Diablo completo. Y bueno, vamos a hacer otro tipo de repertorio más popular latinoamericano, pero bueno, muy lindo, muy, muy también calentito para bailar, para. Sacarelas, cumbias de todo, así que va a estar bueno. Muy bien, ¿le podemos pedir una canción más antes de que se vaya? Dale, dale, dale, por dale. Por favor. Hacemos una chacarerita. Bueno, chacarera. Vamos a meterle una chacarera. Partecita de la chacarera. Qué lindo. Muchísimas gracias por acercarse. Bueno, gracias, chicos. La verdad gustazo. Que... Gracias. ¿Puedo pasar un chivo? Por favor. Bueno, hoy, si no tienen nada que hacer, a la noche hay un encuentro de cantautores, actores, poetas, músicos en Flores, Varela 503, entrada al sobre. A las 10:30 arrancará, bebidas, comidas ricas. Bien, Varela 503. Esquina de directorio, más o menos. ¿Es una casa? ¿Es un barcito? Un barcito. Bien, bueno, estamos todos invitados. Después vamos a linkear ahí la información. Y también hay actividad en el Acampe. Sí, hoy, mañana, están ustedes. Hoy. Hoy, si el tiempo nos ayuda, vamos a estar con Arbolito y en Arcumbia a partir de las 5:30 de la tarde. Uh-huh. Y también estén todos atentos que estamos armando el Encuentro Nacional de Artistas Ambulantes. También con artistas de países limítrofes y otros países. Y vamos a hacer una convocatoria gigante con una asamblea general para darle un fortalecimiento al arte ambulante en Argentina y en nuestra patria grande, con todo. ¿Eso que es el 27, 28? No, va para más adelante de junio, para mediados de junio o más adelante. Estamos mangueando muchos pasajes y articulando con todos nuestros colegas de las provincias. Muy bien, bueno, estaremos atentos. Hoy entonces en un ratito, creo que a las 3 de la tarde se arranca la actividad. Sí, la actividad, claro. Así que ni bien termina Sándwich, al ratito acercarse ahí a Avenida de Mayo y 9 de Julio, cerrará Arbolito, van a estar tocando los amigos de Jamaicaderos y hay más artistas ahí dando vuelta. Anarcumbia también. Anarcumbia, sí, hay un micrófono abierto, sí. Y un poco la idea, más allá de ir a escuchar a estos artistas súper interesantes, es compartir un poco de la información que está aconteciendo ahí en el acampe. Los hermanos llevan ya más de 90 días. Están sin ser recibidos todavía, se han preparado escritos con firmas, le han pseudo recibido, pero ahora vamos, y yo no te molesto, pero vos andá para allá, y están como un ida y vuelta. Lamentable, muy triste. Sí. Por suerte, si se podría decir, hemos pasado ya la etapa de hace una semana, 15 días, que estaba la represión ahí en la ruta. Sí, y los atentados en el mismo acampe, que hubo esa bomba Molotov, que hubo sí, la destrucción de la una bomba incendiaria, claro. Tiraron. También atacaron la radio Coma ya en la primavera y estuvo por un tiempito sin funcionar, ahora está de vuelta funcionando. Así que todas esas cosas pasan acá en nuestro querido país. Sí. Y el 9 de julio, Avenida de Mayo, puedes acercarte y conocer un poco, involucrarte, sobre todo tener un poquito de información. ¿No? Directa de los que lo están padeciendo y los que están pidiendo que la agenda de los derechos humanos de este país los incluya, ¿no? Sí, es importante tratar de hacer una marca relevante, porque bueno, ahora viene el cambio de gobierno, estamos en año electoral y estas cosas después hay que volver a empezar de cero, es muy difícil. Exactamente, y en eso también ser muy cautelosos, que no sean utilizados nuestros hermanos ni por la oposición ni por el oficialismo, sino que un reclamo legítimo con una violación alevosa desde el artículo 75 inciso 17 de la Constitución a un montón de leyes que se están violando y ellos están pidiendo la restitución legítima de los derechos, ¿no? Muy bien, bien, buenísimo. Muchísimas gracias, Ale. Vamos a estar ahí votando en Feel in the Street, linkeando. Es rarísimo decir Feel in the Street, pero después, por otro lado, comentábamos que también es un pantallazo. Si vos andás en la búsqueda o te pica el bichito de la música, de repente escuchás músicos de todo hay el mundo, cosas interesantes. Muy seguro, sí. Así que está súper ahí, por lo menos para chusmear un ratito, Feel in the Street. Muchísimas gracias, échale la culpa al diablo. Bueno, gracias. Gracias, chicos. Gracias por la invitación, por el espacio y bueno, el reconocimiento a los artistas callejeros, que la verdad que mucha fuerza con eso. Es muy importante para nosotros. Nos estaremos viendo ahí el 3 de junio en el Emergente. Nosotros ahora en un ratito con Jamaicaderos en Avenida de Mayo y 9 de julio. Bárbaro. Gracias. Gracias a ustedes. Y cuando hagamos algo con echarle la culpa al diablo allá en la patria de Hurlingham, lo vamos sí, a invitar, que siempre avisen, hay buena movida. El oeste, como siempre, tiene sus cosas. Sí, ¿viste? Avisen que nos encanta, por dale, favor. Dale. Muchas gracias. Bueno, gracias. Hasta la próxima. Sándwiches.